Ariel, vamos con más audios de D'Alessio que desnuda todo un sistema de espionaje ilegal en la Argentina, ¿no? Sí, lo habíamos escuchado antes, era parte de una conversación telefónica. Lo que vamos a escuchar a partir de ahora es la reacción del propio D'Alessio el día en el que lo allanan por primera vez en el marco de la causa por extorsión contra el empresario Echevest. Son escuchas, en realidad es el registro de audio del día del allanamiento. Cuando se allana a una persona, lo que ocurre es que se va con cámaras para que todo el procedimiento quede registrado, para que después no se puedan denunciar irregularidades. Bueno, ahora vamos a escuchar parte de los audios de ese día que están en el expediente judicial, y lo que tiene de interesante es que es la reacción más sincera de D'Alessio, porque él todavía no sabía por qué lo estaban investigando. Recordemos, este allanamiento ocurre el 6 de febrero. Recién el día 7 sale Carrió en las redes sociales a decir que había una causa que estaban intentando armar en contra de Stornelli, y esa misma madrugada aparecen las notas de Horacio Verbisky en El Cohete a la Luna y tú, Nicolman, y Irina Hauser en Página 12. Así que lo que vamos a escuchar ahora es cómo reacciona D'Alessio ante la llegada de la justicia a su mansión en el barrio cerrado de Saint Thomas en Canning. Entonces, hay cosas que no entiendo si se la pueden ver. Bueno, entonces quiero llamar al presidente, o quiero llamar a Patricia, o quiero llamar a Riva. Yo lo entendí perfectamente. Pero hay cosas que vos ves que no la puedes ver, no es un tema. Yo voy a secuestrar, voy a apagar la computadora y la voy a tener ahí en registro. Hay cosas que hacer para mañana, hay que hacer cosas para mañana, que quiero hablar con el presidente nacional. Más quisiera comprar cemento, que alguien le diga, mañana tenemos que devolver el dinero del Fondo Monetario Internacional de Humanidad. Entonces, no es de su égida, si quieren, no lo tienen. De su égida. Muy bien. Entonces, es un tema que tiene que ver con el tema. Yo tengo toda la cordialidad de explicárselo. Vamos a secuestrarlo y voy a tener los cuidados que estén en uso. ¿Cierre la comunicación? Esa es la investigación que tiene en este momento también. Sobre Campillo. Se puede llamar a Carlos ahora y preguntarle si está mintiendo. Lo fui a ver a Pinamar para ver la información. Si la quieren tener también, ¿no? Bueno, ahí lo primero que escuchábamos era quiero llamar a Patricia, quiero que llamen a Mauricio, quiero que llamen a Rivas. Es decir, ¿cómo reacciona D'Alessio cuando lo allanan la primera vez? Pide que alguien se comunique con el presidente de la nación, con el jefe de los servicios de inteligencia o con la ministra de seguridad para explicar que lo que le están sacando, lo que están secuestrando no puede ser llevado por la justicia porque es tema supuestamente de interés nacional. A lo que el juez, en este caso Ramos Padilla, le responde, usted quédese tranquilo, no va a hablar con nadie. Le dice, menciona a quien mencione, eso no está en el audio pero lo decía, menciona a quien mencione, este procedimiento va a avanzar. Le dice, vamos a secuestrar todo esto, usted va a ver cómo se hace el procedimiento para que no tenga después ninguna queja, pero no se puede detener, no hay forma de que usted frene este procedimiento, le dice. Habla en un momento de Campillo también, lo nombra Campillo. Después, cuando van avanzando sobre la documentación que él tenía a la vista, cuando avanzan sobre la documentación que había en la casa de D'Alessio, D'Alessio señala que uno de los documentos que estaban por ahí tenía que ver con la investigación que Carlos, en referencia a Stornelli, está llevando adelante respecto de Juan Manuel Campillo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, que está procesado en la causa de los cuadernos de las coimas que instruye el juez Claudio Bonadío. Y ahí también dice, si quieren llámenlo a Carlos para ver que estoy haciendo una investigación para él. Está bien. Y bueno, otra vez el juez le dice, usted deje de pedir que llamemos a nadie, no vamos a llamar a nadie, el procedimiento va a avanzar. Bien, vamos a otro, a ver. ¿Lo puede ver? Lo ve. Escúchame, esta no es una cuestión de sintonía ni de sintonía. Esto nosotros vamos a cumplir con la base. Aunque insista, diga el nombre que usted diga, no hay posibilidad alguna de que nosotros no hagamos el procedimiento. Quiero saber si está autorizado o no para ver cierta información. En este momento usted no puede hablar con nadie. ¿Fui claro? Sí. Bueno, perfecto. ¿Nos quiere acompañar? Venga, vamos. Ahí está lo que comentábamos antes, que el juez en un momento se cansa ya de los pedidos de D'Alessio de llamar a dirigentes políticos, a funcionarios, y dice, esto avanza, mencione el nombre que mencione. O sea, él quería parar como fuera el allanamiento. El allanamiento a su casa, ¿no? Porque evidente, ante las evidencias y las pruebas que reunió después el juez, ¿no? Vamos al último audio, a ver. Ok, ¿Qué? No me no, vuelva a tocar. Pero usted se me viene encima. No, no, por... Bueno, se trata. Yo no quiero se saber un tema procesal si el doctor Villena tiene o no tiene que saber una información que es, tiene que ver con Internet Nacional. No, no es un problema, problema mío, no es un problema, no me compete saberlo. No me compete saberlo. Sí, porque, no, entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo trabajo y usted me ve en televisión de que trabajo? ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Fue mi vida. Está bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, doctor, ¿usted trabaja con el Hezbollah, doctor? No, ¿no? Bueno, está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir algo... No quiero hablar con la ministra, nada más. Bueno, muy bien. Diga, no, hablar, este o con la ministra, o con el señor presidente, para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. Espero que usted sepa lo que está haciendo. Muy bien. Ahora, increíble. Se apriete que intenta el hablar, ¿no? Apriete que intenta hacer D'Alessio, y acá se demuestra el poder que tenía este hombre, como para, frente a un juez, decir, a ver, yo quiero hablar con el presidente, con la ministra o con Arribas, para saber qué puede hacer usted. Frente a un juez, ¿qué puede hacer usted? Ahí te das cuenta el poder que este hombre desplegaba como servicio, como agente, como lo que sea, pero que no pueden, por eso están tan preocupados ahora, por eso salta Carrió, por eso saltan todas en tratar de ponerle palos a la rueda a la investigación del juez y de no querer investigar en el Congreso, porque están todos salpicados, porque, a ver, reitero esto, el viernes, en minuto uno, mostramos una foto en la que aparece Patricia Bullrich, otra persona, y D'Alessio, en el momento en que lo extraditan al país a Pérez Corradi. ¿Qué tenía que hacer D'Alessio ahí? Dicen que Patricia Bullrich dijo, no, me lo encontré de casualidad en el aeropuerto. Ah, sí, ¿y te vas a quedar conversando, si es de casualidad, con la ministra de Seguridad? Ayer, Alejandro Rúa, el abogado Alejandro Rúa, publicó en Twitter una foto en que se la ve a D'Alessio sentado en una misma mesa donde Patricia Bullrich mantiene una reunión con el alto jefe de la gendarmería. Ahí también él se lo encontró de casualidad a Patricia Bullrich y le dijo, vení, che, vení, tengo una reunión acá, si querés, con jefe de gendarmería, vení, entrá, pasá, sentate a la mesa. Que no pueden tapar más nada. Por eso están preocupados, están nerviosos, porque salta una ilegalidad que este gobierno, en vez de combatir, ha puesto con todos estos personajes, y los periodistas que hoy tratan de hacerse las víctimas, están en las causas, nombrado, nadie le está inventando nada a los periodistas que tratan ahora de rodearse, decir, somos periodistas. No, han sido operadores, dejaron hace mucho tiempo de ser periodistas, y ahí están nombrados en las causas judiciales. Nadie opera, están denunciados en estas causas judiciales. Entonces, basta de hipocresía. Por eso quieren tapar, porque si estuvieran limpios de conciencia, dejaran que un juez investigue. No, y aparte, si estuvieran limpios de conciencia, publicarían los resultados de la investigación con tanto despliegue como publican los resultados de otras investigaciones que involucran lo de los cuadernos o lo de la ruta del dinero K. Todo lo que tiene que ver con este caso lo tapan de manera escandalosa. Pero ¿y cómo no los va a tapar si los involucra? Claro. Tienen que taparlo porque los involucra. Y sí. Porque en cualquier momento pueden ser citados por el juez a dar testimonio. Porque evidentemente Santoro, que habla, el propio Stornelli dice, ¿no? A mí me lo presentó Santoro, ¿no? Sí, D'Alessio. A D'Alessio. Tanto Stornelli como la diputada nacional Paola Oliveto dicen que a D'Alessio se los presentó Santoro y que D'Alessio se presentaba a sí mismo como un hombre de la DEA. En el audio que escuchamos recién, primero, el primer gran error de D'Alessio es confundir al juez, sí, Ramos Padilla con el juez. Que el juez no le dice nada, ¿no? Le dice, a mí no me compete saber eso, porque claro, le dice, yo quiero saber si el doctor Villena puede conocer o no la información, claro, que yo tengo acá, que es información de seguridad, y Ramos Padilla dice, a mí no me compete saber eso. Él ya le habría aclarado en el inicio, uh-huh, del operativo que era Ramos Padilla quien estaba realizando el secuestro del material. Después le dice, tengo información sobre Hezbollah. Usted debe saber que yo trabajo con eso. Me habrá visto en la tele. Me habrá visto en la tele, Gis. Claro, porque él iba por los canales de televisión paseándose y contando que era experto en seguridad nacional, inteligencia, bueno, y en este caso, terrorismo. O sea, formaba opinión, D'Alessio. Le dice, ¿usted puede saber cosas de terrorismo? Iba a medios de comunicación como un experto a formar opinión. Pero obvio, y si era presentado como un experto, como el tipo que más sabía de todo, y así era presentado, y recorría los canales de televisión de los periodistas que ahora quieren sacarse el lazo de encima.